En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, aquí en la sintonía del deporte. Esto es Radio Marca Elche y hasta las 2 te acompañamos en este 4 de agosto de 2014. Si estás ya plácidamente tumbado o tumbada en la playa, en la hamaca, en el chalet, en la montaña o simplemente en tu casa, enhorabuena, disfrútalas. Si todavía vas de camino a por ellas, calma, paciencia, tranquilidad y sobre todo mucha prudencia al volante. Y si eres como un servidor de los que todavía aquí estamos trabajando, pues nada, no te preocupes que te vamos a contar todo lo que te interesa, por eso escuchas el 101.4. Vamos a por titulares. Titulares y suplentes, ¿eh? Aquí tiene cabida todo el mundo. Enzo Rocco ha sido presentado esta mañana, el central chileno internacional de 21 años, aunque en apenas 12 días cumplirá 22. Cedido por una temporada con opción de compra por 4 años. Es un poco rocambolesco esto. Primero se anunciaba que eran 3 años, luego que era cedido, y ahora que es cedido con opción de compra 4 años. Bueno, pues el jugador ha perdonado su 10% de transferencia para abaratar el fichaje. Hoy el club paga los 900.000 euros a la Universidad Católica por la cesión. Si paga los otros 900.000 antes del 31 de mayo, el Elche se hará con el 100% de los derechos federativos y comparte el 50% de los derechos económicos con un fondo chileno. Es decir, que pagan a medias el Elche y el fondo chileno, que si acaba comprándolo, el Elche tendrá el 100% de sus derechos, pero a la hora de un futuro hipotético traspaso, reparto al 50%. A sus 21 años, ha jugado 150 partidos como profesional, nos hace un perfil completísimo y nos cuenta la historia de su fichaje el director deportivo Víctor Horta. Enzo Rocco ha afirmado que ha dado un paso importante en su carrera. Le preguntamos si su cabeza estaba puesta en el año de cesión o en los 4 años que teóricamente el club va a pagar por él. Y esta era su respuesta. Yo creo que ya medio año acá. Estoy muy contento por la oportunidad que tengo y quiero mantenerme acá el tiempo más largo que pueda. Quiere quedarse 10 años acá. Bueno, pues ya me imagino a Rocco como a Lezcano, como al bueno de Ángel Romero y como a tantos otros que han acabado quedándose en nuestra ciudad. Ojalá, buena señal sería. Aunque si es bueno y lo demuestra, puede durar menos que el caramelo a la puerta de un colegio, porque los grandes podrían estar al acecho, eso sería también buena señal. Carlos Sánchez, La Roca, por cierto, imaginaos esta temporada en las retransmisiones. Rocco Roca, Rocco Rocco. O Roca La Roca Rocco. Me acuerdo del Nino Nano Nano Nino, el dúo ambulancia, pues aquí sería un duelo y un dúo muy rocoso. Bueno, hecha la broma, Carlos Sánchez llega hoy a nuestra ciudad tras contar con 3 días más de permiso que el club le dio por motivos familiares. Tenía que haber llegado el viernes, llega hoy y mañana se incorpora a los entrenamientos envuelto en rumores de su posible salida. También hablaremos de él. Por si las moscas, el club tiene operando en varios mercados para buscarle un sustituto. Uno de los que suena es Cañas, el ex del Betis, actual centrocampista del Swansea, que está en la órbita de los blanquiverdes por si La Roca se marchase. Y el que tiene la puerta de salida cada vez más cerca es Toño, que negocia con el Zaragoza durante todo el fin de semana. El problema, como siempre, el económico. El Elche tendrá que hacer un esfuerzo, vamos, lo que va a hacer el Madrid con Diego López, pues lo mismo, pagarle mucho de lo que tiene en un futuro para que se marche al cuadro maño. Y este fin de semana, otro partido amistoso, el quinto. El Elche continúa imbatido, aunque un tanto de chiripa, porque empató en un flojo partido ante el Albacete recién ascendido a 2 en el tiempo de prolongación con gol de penalti de Edu Albacar. Antes, en el 5, el Elche se había adelantado con un muy buen gol de Aarón Ñíguez. Bueno, pues como veis tenemos un menú completito, menú del día y además jalonado y trufado con muchas declaraciones. Así que os abro nuestros escaparates como siempre con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y todos nuestros colaboradores. Y entramos ya en materia. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Un recibimiento que impresionaba a los rivales. Una injusticia que tuvo eco en todo el mundo. Un gol mágico en el último minuto. Vuelve a vibrar, a sufrir, a llorar de emoción, a desafiar a los mejores y a sentir que otra temporada más somos de primera división. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Estás escuchando Radio Marca. Yeah, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes. Una y 29, el séptimo jugador en llegar, ha sido uno de los culebrones del verano en Sorroco por bueno, los innumerables impedimentos que ha puesto, lógicos por otra parte, su club, la Universidad Católica, que sobre todo económicos y deportivos, pues ha querido asegurarse. Deportivos porque su entrenador no lo quería dejar salir, lo consideraba una piedra angular en el proyecto de su equipo, Universidad de Chile, y económicos porque su club, que ya había tenido problemas con otros traspasos de cobro, pues ha querido asegurarse y ha querido el dinero avalado o en efectivo, como el Elche va a hacer hoy posible. Por tanto, nos lo explicaba el director deportivo Víctor Horta, bueno, pues lo que ha supuesto en una explicación, pero antes el secretario general del Elche, Antonio Rocamora, nos comentaba exactamente un poco, bueno, los números de la operación, ya os lo decíamos la semana pasada, gracias a esa transparencia poco habitual en el mundo del fútbol a través del Club Cruzados, la Universidad Católica, que exponía las condiciones públicamente en la red. Y hoy daba algún detalle más de esta operación, como digo, el secretario general del club y consejero, Antonio Rocamora. Es un jugador, como todos sabéis y conocéis, muy joven, muy importante para el proyecto del Elche Club de Fútbol. Comentaros que viene cedido para esta temporada y que tiene una opción de compra para 4 temporadas más, ¿eh? Es decir, el chico viene con absoluta vocación de continuidad, ¿eh? El 100% de los derechos federativos serán siempre del Elche Club de Fútbol. Y en cuanto a los derechos económicos, los compartiremos, el Elche Club de Fútbol los compartirá con un fondo chileno. Agradecer, porque ha costado mucho, llevamos ya un tiempo trabajando, agradecer al área deportiva todo el trabajo que hay y agradecer a los representantes de Enzo, AIM Fútbol, que están allí, tanto a Ignacio como a Alejandro, la buena labor profesional que han desarrollado, porque si no, esto no hubiera sido posible. Y finalmente, desear que Enzo sea un jugador muy importante para el Elche y el Elche para él. Bueno, 100% de los derechos económicos. Está claro que por alguna razón, podría ser deportiva, por alguna razón no se ha pagado ya el montante, no se ha comprado ya el futbolista, sino que se ha preferido que venga cedido. Y yo creo que es una razón deportiva de peso. Vamos a verlo de aquí al 30 de abril, que hay plazo para comprarlo y adquirir sus derechos al 100%, y estamos seguros de lo que a priori estamos seguros, de que va a ser un futbolista que nos va a venir muy bien. Y el Elche, pues insisto, ha preferido la opción de la cesión, pero, vamos, tiene muy, muy atado y tiene muy asumido de que le va a comprar 4 años, a poco que el futbolista sea un desastre que desde luego pinta no tiene. Y luego, efectivamente, al club, al Elche, le cuesta la mitad de lo que vale. Es decir, de los 900.000 euros, el Elche ahora pagaría 450.000, la otra mitad de ese fondo chileno, y lo mismo pasará cuando se compre. El Elche tiene hasta el 30 de abril para avisar a Universidad Católica que se lo quiere quedar. Y un mes después tiene de margen hasta el 31 de mayo para pagar los 900.000 que faltan, euros, porque en dólares son 1.200.000 cada operación, en total 2.400.000, y en euros 1.800.000, para que el futbolista sea totalmente del Elche. El jugador, cuando le hemos preguntado si venía pensando en un año de cesión o en 4 de contrato, ya lo habéis oído. Ha dicho textualmente: vengo aquí para quedarme 10 años. O sea, lo tiene clarísimo. Por eso digo, si no es un destripaterrones, acabará evidentemente quedándose 4 años y ojalá muchos más. Y en el peor de los casos, o el que piensa en economía, en el mejor, es porque el Elche lo habrá vendido antes de tiempo y le habrá sacado un buen rédito económico. El director deportivo del club explicaba un poco la aventura del fichaje y desde cuándo le seguía, no solo como director deportivo del Elche. Desde el comienzo de la planificación deportiva, obviamente había que reforzar el puesto de defensa central. Salieron varios nombres, 3-4, y desde el comienzo estaba Enzo Rocco. Incluso sin que yo me hubiera comprometido con el Elche contractualmente, no pude decirles por qué, pero a sus representantes les dije que por favor, si tuvieran cualquier tipo de cosas abiertas que tenían, las pararan para escucharme a mí. Recuerdo que eso fue en Milán y fue, yo creo que a mediados o a finales de mayo, ¿no? Y le dije que por favor que se confiaran en mí. Yo no sé si supusieron que era para Zenit, pero por mi cara vieron que no y les pedí que pararan las cosas que tuvieran abiertas, ¿no? Y así se comprometieron. Luego se inició un periodo de negociación con Universidad Católica, que como habéis casi podido radiar, tanto en los medios chilenos como en los medios españoles, ha sido duro, pero al final se ha concretado el fichaje de Enzo, que ha sido una prioridad deportiva desde el primer momento. Un jugador que, pese a su juventud, tiene más de 150 partidos profesionales, que eso es muy importante, que creo que a cortísimo plazo va a ser un puntal de una selección tan importante como Chile, que incluso con una Copa América que viene muy pronto, que creo que también es un objetivo personal del jugador y con una ambición deportiva. Y lo que venimos diciendo en todas las presentaciones, un jugador que ha querido estar aquí. Ha querido estar aquí, entre otras cosas, le he pedido permiso para contar esto, ha resignado o ha perdonado su 10% de transferencia para abaratar con el Elche su contratación, ¿no? Que es una cosa que se tiene legal en Sudamérica, ¿no? Y eso es gente que quiere venir al Elche. Hablamos de los que no quieren, pues aquí al Elche vienen los que realmente quieren. Y eso nos ilusiona mucho, nos motiva mucho. Y la verdad que, sobre todo por el trabajo de todos, También quiero agradecer a IM Fútbol su esfuerzo, su trabajo y su profesionalidad y su transparencia. Y ya que todo está acabado, ¿por qué no a Universidad Católica? Que al fin y al cabo todos defendemos nuestros intereses, y es lo que hacía Católica, y lo respeto, y por lo tanto también quería agradecerles que al final llegáramos a un acuerdo, que es lo más importante, ¿no? Y entendemos que entre las dos sociedades, pese a las duras negociaciones, ha quedado por lo menos un síntoma de respeto y unos síntomas de saber que las cosas se han hecho con mucha transparencia. Para ir un poco también por los tiempos marcados, os voy a poner también el corte en el que Víctor Horta nos da el perfil de Rocco. Lo digo porque muchas veces, bueno, y al jugador se lo preguntamos siempre, pero cuando le preguntas al futbolista que se defina, pues lo normal, y además es entendible, es que se definen más bien poco. Incluso lo normal es decir, pues mira, yo no soy quien para definirme, que me definan los demás. Pues mira, eso hemos hecho. Preguntarle a Víctor Horta, que es el que más lo ha visto y es el que ha sido el alma mater de este fichaje, yéndose a Chile a cerrarlo, porque si no se va Víctor Horta a Chile, este futbolista no estaría hoy aquí, de eso estoy completamente seguro. Como lo mismo que pasó con Pasalic o con Jonatas, hay que ir allí, al país, a su casa, a tratarlo bien, a decirle lo que tienes, lo que le ofreces. Hay que mostrar un interés brutal hoy en día para que jóvenes futbolistas se vengan. Si no, de los 4 o 5 que están llamando a tu puerta, pues irás al más grande o al que más dinero te dé, excepto que el director deportivo de turno, presidente o entrenador vengan a por ti, te coman la cabeza, y eso es lo que ha hecho Víctor Horta. Bueno, pues le preguntamos al director deportivo del Elche que nos diese un perfil de este futbolista. Recuerdo la primera vez que lo vi fue hace 3 temporadas en un Unión Española Universidad Católica, y como fui con sus representantes acompañado, estábamos gestionando la transferencia de Ravelo al Sevilla. Tuve la oportunidad de hablar con él, ¿no? Era muy joven y había hecho un partido con muchos claroscuros, pero con muchos defectos subsanables, ¿no? Y recuerdo que Ignacio, mientras veíamos el partido, dice: ¿por qué no se lo dices? Que eres un scout europeo y no me importaría que se lo dijeras. Y tuve la oportunidad de ese tiempo de hablar con él, de decir: Enzo, eres muy grande, eres relativamente rápido para el físico que tienes, manejas bien, lo que tienes es un poco intensidad, ¿no? El puesto de defensa es complicado, meter esa intensidad. Recuerdo que subió un córner y volvió andando, y eso en Europa, si quieres llegar a Europa no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, de esos 3 años en adelante, pues no sé si, supongo que también por la influencia de todos los buenos entrenadores que ha tenido, porque la verdad que ha tenido extraordinarios entrenadores, ha ido puliendo todos esos defectos, la verdad, y se le ve ya un jugador hecho para el fútbol europeo, no solo a nivel físico, sino a nivel técnico y sobre todo a nivel de competitividad, ¿no? También está claro que los partidos te dan confianza. Habéis visto una estadística, 48 partidos en una temporada, hay que jugarlos, ¿eh? En todas las competiciones, y eso es brutal, ¿no? Eso demuestra que tenía la confianza de todos sus técnicos, ¿no? Y luego para ser central, tiene un muy buen trato de balón, muy buen trato, que eso también creo que a Fran es una de las cosas que más le gusta, porque sabéis, ahora el otro día subrayó que quería crecer con la pelota, entonces que un central tenga buen trato de balón, pues nos da eso. Y la verdad que es verdad que el salto táctico Sudamérica-Europa es grande y es un riesgo, pero me quedo muy tranquilo con el míster, con Fran Escribá, que creo que si una de las cosas que he podido ver del Elche el año pasado es, y lo he podido ver de primera mano, porque conocí a Botía en Sevilla y lo he visto rendir en Elche, y es que el incremento, que el rendimiento que saca de sus defensas centrales, ¿no? Y eso, por eso no he tenido ningún miedo, ¿no? De no traer un central que no estuviera en Europa, porque sé que entre sus cualidades y la siempre virtud de un buen entrenador que mejora a sus jugadores, pues por eso la edad o todo, que muchas veces en el tema de defensa central, que a día de hoy casi se pagan como delanteros, no me dio miedo. Luego lo analizamos con toda la secretaría técnica y todos vimos eso, ¿no? Que ya estaba preparado para dar el salto. Si la capacidad de acierto de Víctor Horta es como la capacidad de análisis, al hablar de futbolistas, estamos ante uno de los mejores fichajes del Elche en los últimos tiempos. Que además, por otra parte, hay que decir que aparentemente, en teoría, bueno, ya sabemos que el Elche está viviendo ahora mismo sus mejores momentos históricos y de apogeo de las últimas décadas. Eso es incuestionable, no hace falta que yo lo diga para saberlo. De hecho, llevaba 25 años sin estar en primera, ya llevamos ya dos temporadas consecutivas. Y yo creo que estamos viviendo un momento histórico, eso está claro. Pero creo además que el Elche tiene en dos puestos clave a dos personas con, yo diría, con una proyección enorme. Dos de los profesionales con mayor proyección en el mundo del fútbol en los próximos años. Uno es Fran Escribá, que lo está demostrando, pero lo mejor de Fran Escribá estoy seguro que está por llegar, con sus defectos y sus virtudes, seguramente mucho más de lo segundo que de lo primero, y otro es Víctor Horta. Además, ambos se parecen mucho en su trayectoria en el Elche. Ambos están siendo bautizados en el Elche como primeros espadas. Fran, en su primera temporada como primer entrenador, ascendió al Elche a primera con una temporada inmaculada de récords. En la segunda lo salva con una temporada y sobre todo con un equipo muy, vamos a decir, muy justito. Y yo estoy convencido que esta temporada, con la llegada de Víctor Horta, que también es su primera experiencia como máximo responsable de una dirección deportiva, hasta ahora había sido secretario técnico, que digamos que es el segundo responsable, siempre por delante está el director deportivo. Yo creo que Víctor Horta y Fran Escribá y Víctor Horta son dos de los profesionales con mayor proyección de las próximas campañas. Y están en el Elche. Con el, en este caso, margen de riesgo que hay en vaticinar algo así, sobre todo con el director deportivo. Porque una cosa es que las cosas las explique muy bien y no los análisis los haga fenomenal, pero que luego que los jugadores que traiga no valgan un pepino, y eso se va a ver a partir de agosto y sobre todo de septiembre. Pero es que yo estoy convencido que lo que está trayendo, hombre, no va a acertar en todo, porque no hay nadie que acierte en todo, pero estoy convencido de que como acierte con la mitad de lo que está trayendo, aunque algunos ya los conocemos, sobre todo los españoles, puede ser un año bonito, ojalá no me equivoque, pero estoy convencido que el nombre de Escriba y de Víctor Horta, lo más importante, no lo han hecho todavía. Y mira que ya están haciendo cosas, sobre todo Escriba. Y Víctor Horta también, que de ser comentarista de Radio Marca, porque muchos no lo sabían, pero era el Axel Torres de hace 10 años en Radio Marca, a partir de ahí secretario técnico en el Valladolid un año, 7 en el Sevilla, otro en el Zenit de San Petersburgo y ahora en el Elche. O sea que su corta carrera demuestra que algo seguramente sabe hacer bien. Y vamos a disfrutarlo, porque estoy convencido de que van a hacer algo grande. Bueno, dicho esto, no quiero enrollarme más, pero son las sensaciones que yo tengo después de tantos años de miseria. No hablo del último o del penúltimo, pero sí de 20 años de miserias entre segundas Bs y segundas luchando por la permanencia, nada más y nada menos. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar porque estamos en primera, porque el primer partido lo jugamos en Can Barça, porque el Elche ya no es la Cenicienta, ahora está el Eibar, el Córdoba. Vamos a disfrutar. Y cuando empiece a rodar el balón, ojalá disfrutemos más. Pero tengo esa sensación, esa intuición que a veces tenemos los piscis, de que este puede ser un gran año. Esquei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, vamos a escuchar ya al gran protagonista. Frases cortas, es normal, joven, pero parece que está seguro de sí mismo. Empezaba hablando él, sin que le preguntásemos. Enzo Rocco. Quisiera agradecer a su asistencia y estoy muy contento por haber llegado a Elche. Creo que es un paso importante en mi carrera y estoy muy agradecido por los esfuerzos que se hicieron para poder llegar acá. Le preguntamos sobre por qué el Elche y si le costó decidirse para dar el salto de Chile a España y a Elche concretamente. Bueno, la verdad que no mucho. Cuando me contaron que estaba en interés de este club, mostré mucho interés. He perdonado mi 10% porque tenía muchas ganas de venir y se me abre un paso importante para mi carrera, para poder seguir creciendo como jugador. ¿Qué conoce de Elche? Sé que tiene muchos abonados, que es una ciudad muy, muy apasionada, que la gente es muy fiel al club y tiene jugadores importantes como Carlos Sánchez, que es colombiano internacional, y han llegado muy buenos refuerzos. ¿Ha hablado con Escriba? Técnicamente me ha mostrado su interés y su recibimiento ha sido bueno. ¿Habló con él por teléfono cuando estaba allí en Chile? ¿Cómo se define él? Bueno, ya vieron que soy un jugador alto, un jugador que tiene mucha entrega. La principal virtud es mi altura y la verdad que se entrega por completo. Que por cierto, en algunos sitios hablan de 1,92, el Elche habla de 1,88 en su presentación. Bueno, no es un centímetro el que baila, ¿eh? 4 centímetros más o menos pueden marcar en una jugada la diferencia entre un gol o un despeje. El nivel de la Liga Española, ¿le ha llamado ese nivel? También la posibilidad de jugar en ella. El nivel es muy bueno, están una liga muy competitiva, una de las más fuertes del mundo, donde se encuentra uno de los mejores jugadores del mundo. Así que estoy muy contento, espero aportar al equipo con esfuerzo, con sacrificio y ser un aporte. Ahí lo hemos pillado, dice que en donde se encuentran los mejores, dice, bueno, uno de los mejores, no ha dicho quién. Todos pensamos o en Messi o en Cristiano, ¿no? Quizás por ser sudamericano tira más para Messi, pero bueno, es lo que yo pienso porque él no lo ha dicho. ¿Y cómo lleva la famosa presión, en este caso, de ser uno de los fichajes importantes para esta temporada? Y de todo el equipo, creo que en todo club pasa que quieren que al club le vaya bien. Esperemos aportar para eso. Para eso vine, para un crecimiento personal y grupal. Y espero hacer cosas importantes con Elche. ¿Y él qué puede aportar en defensa? Bueno, mucha comunicación, solidez. Creo que tengo mucha confianza. Ya ahora voy a empezar a entrenar con mis compañeros y vamos a ir entendiéndonos mejor. ¿Físicamente cómo viene? Estuve una pretemporada con mi club y anteriormente y terminé bien. Logré jugar la primera fecha del campeonato, así que llego en un buen estado físico. Y también el buen momento del fútbol chileno, ahí con futbolistas cada vez más importantes, como una Chile que además ganó a España en el Mundial. Sí, exacto. Lo que pasa es que últimamente no ha ido muy bien en la selección nacional, no han dejado muy bien representado. y ha ido creciendo el fútbol, así que muy contento y esperando dejar bien puesto el nombre de Chile acá en Europa. Y la frase que quizás más sorprendió cuando yo le preguntaba si venía con la cabeza puesta en el año de cesión o en los 4 años que el club tiene la posibilidad de comprarle. ¿En qué pensaba? ¿En 1 año o en 4? Yo quiero quedarme 10 años acá. Estoy muy contento por la oportunidad que tengo y quiero mantenerme acá el tiempo más largo que pueda. Quiere quedarse 10 años acá. Buena señal. Viene muy, muy, muy convencido y comprometido. Y piensa además que, puede quedarse 10 años aquí, pero a lo mejor no en el Elche, que puede ser el Elche un trampolín. Obviamente que todo jugador quiere ir aspirando a mejores cosas, pero este paso es muy importante para mí y quiero enfocarme solamente en esto, en Elche. Estoy ahora en mi club, me debo a este club y lo voy a tomar así. Y además también uno de sus objetivos es jugar todo lo posible porque el próximo verano está la Copa América y él quiere ser un puntal en Chile, como decía Víctor Horta. Es un objetivo personal que está en mi mente. Espero poder aportar primero acá en el club y tener un rendimiento adecuado para poder ser llamado a la selección. Y eso solamente. Bueno, pues como dirían aquí en Elche, o como diríamos, parece buen chiquito y viene de buena familia. Enzo Rocco, 21 años, el 16 de agosto cumple ya 22, con 150 partidos profesionales a sus espaldas, en los últimos 3 años en Universidad Católica, con la selección también de Chile. Estuvo preseleccionado entre los 30, al final se quedó fuera del corte de los 23 y mañana entrena ya con sus nuevos compañeros. ¿Estará en ese entrenamiento La Roca? Pues ahora hablamos de ello. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. En Radio Marca, Elche en Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aprovechando la rueda de prensa de Víctor Horta, lógicamente también aprovechamos para preguntarle más cosas. Por ejemplo, con la llegada de Rocco, teniendo en cuenta que está Lombán, Pellegrín y el canterano José Ángel, ¿habría que fichar algún central más? Estamos a 4, todavía queda mucho tiempo y vamos a ver qué pasa, pero la verdad que es una de las líneas que estoy y estamos globalmente más tranquilos. Globalmente más tranquilos, lo que no significa cerrar la puerta si al final sale un Mirlo Blanco, es decir, un descarte de equipo puntero, sea de la Liga Española o ya con la llegada de Horta de cualquier liga, sudamericana, europea, todo cabe. La Roca llega hoy. Un cambio, ninguna novedad. Ninguna novedad. Bueno, sí, llega entre hoy y mañana y ninguna novedad porque todas las interés que nunca se tradujeron en ofertas parece que han ido disminuyendo. Pero la pregunta era obvia, vale, llega hoy o mañana para incorporarse ya a los entrenamientos, pero viene comprometido 100% y no pensando en que si le va a llegar una oferta o que se quiere marchar. Y nunca desconfío de los jugadores para mal. ¿Por qué no va a venir comprometido? Viene a hacer un gran mundial, viene a una ciudad y a un club que le ha dado todo y que le ha ayudado a dar ese salto, con un entrenador que le ha dado toda su confianza. Es complicado, ¿no? no dudo en ningún momento nada por el estilo. O sea, no se me pasa por la cabeza. Al revés, creo que pues si todo no cambia y se queda, creo que tiene que ser uno de los líderes referenciales por rendimiento, por capacidad y por estatus. O sea, en ningún momento se me pasa por la cabeza pensar otra cosa diferente. Si no cambia y se queda, debería ser quizás a lo mejor la frase distinta, ¿no? Si es jugador nuestro, porque se va a ir. Bueno, todos sabemos lo que pasa y está claro de que yo el tema lo veo claro. Carlos Sánchez y sus representantes están viendo la gran oportunidad de aprovechar el buen Mundial que ha hecho, el nombre que ha cogido y que puede ser un buen momento para dar el salto a un equipo importante, de la Premier sobre todo, y también doblar sus emolumentos. Hasta ahí, completamente normal. Ahora bien, si finalmente no hay ninguna oferta que le convenza a él y al Elche, yo no tengo ni la más mínima duda, conociendo a Carlos, de que si se queda en el Elche, si sigue en el Elche, no, si se queda, porque estar está, si sigue en el Elche, va a ser un futbolista completamente comprometido. Yo no tengo ninguna duda, y lo demostró el año pasado, que en la primera vuelta quizás no fue un hombre importante y cuando se echó mano de él fue un auténtico puntal. Y ahora, después del Mundial, yo creo que todavía vendría mucho más reforzado, o sería un jugador más reforzado. Pero sigo pensando de que no va a estar. Por eso el Elche y la dirección deportiva está viendo ya muchas opciones, entre ellas la de Cañas, el jugador del Swansea, exjugador del Betis, que conoce bien precisamente Emilio Vega, el que fuera secretario técnico del Betis y que coincidió con él. También se le preguntaba, otra vez en relación a La Roca, si tenía posibilidades de irse. No. Yo creo que ahora mismo las posibilidades las da el tiempo. Y entonces está claro que las posibilidades de Carlos Sánchez de marcharse el 1 de julio a marcharse el 4 de agosto han disminuido, ¿no? Porque está claro que ha pasado un mes donde no se ha transfructificado la transferencia. Por lo tanto, han disminuido esas posibilidades, sinceramente. ¿Y Carlos Sánchez ha comunicado al club su intención de marcharse? En ningún momento, ni él ni su representante. Simplemente han hecho la obligación como representante de trasladarnos los diversos intereses de algunos clubes que le han llegado a ellos, como a nosotros, los que nos han llegado a nosotros, trasladárselo a ellos. Pero en ningún momento el jugador ha presionado por aceptar ningún tipo de oferta. En ningún momento. Ni él, ni su entorno, ni su representante. Por tanto, es evidente que han hablado con él. Sí, se ha hablado con él. El cuerpo técnico ha hablado con él también. Por eso tengo claro lo de la supuesta duda de compromiso. No se me pasa por la cabeza en ningún momento. Aclarado, por tanto, el tema. Y, en este caso, por si las moscas están buscando recambios. Bueno, que es nuestra obligación, está claro. Es nuestra obligación. Y si pasara algo, pues tendríamos que actuar rápido. Los tres días que ha estado de más, es decir, se le esperaba para el 1 de agosto, va a llegar hoy 4. Esto estaba pactado con el club. Consensuados completamente. Fue un tema familiar, nos explicó el tema familiar y hablamos el entrenador y yo y entendimos que era lo suficientemente importante como para que se quedara tres días más. Bueno, pues hasta hoy la cosa está bien explicada, pero el tema Carlos Sánchez seguirá siendo culebrón del verano, y si no, al tiempo. El Elche empató de penalti en el minuto 90, un penalti transformado por Edu Albacar, permite a los blanquiverdes seguir imbatidos en este periplo de bolos veraniegos o partidos de pretemporada. Recordamos que ganó al Eldense 2-0, que ganó al Betis 2-1, que empató en Alcoy, pero en la tanda de penaltis se llevó el trofeo Ciudad de Alcoy, que empató en el Festadels contra el Villarreal, pero en la tanda de penaltis se llevó el trofeo. Aquí no había trofeo, por tanto, al final empate a 2. Aaron Níguez marcó un buen gol a los 5 minutos, luego César Díaz y Portu, antes del descanso, pusieron el 2-1, y al final Edu Albacar puso el 2-2. En un partido flojo, muy flojo, que no dejó para nada convencido a Fran Escribá, que dijo que se mostró decepcionado, con sensaciones malas, que no le gustó lo que vio y que en realidad no habían competido, que más bien habían ido a pasar el trámite, que por otra parte también prefiere partidos de pretemporada donde pierda encuentros, porque no le gustan las pretemporadas perfectas, porque generan falsas expectativas y que evidentemente tienen que corregir muchas cosas. Pero no nos equivoquemos, es un partido de pretemporada donde el equipo titular se va a parecer bien poco al equipo titular del Camp Nou. Por tanto, no nos engañemos. O sea, el partido o este tipo de partidos no te dicen absolutamente nada. Al espectador, al entrenador sí, a él sí le sirven. Pero no ganan ligas ni ganan permanencias este tipo de partidos. Bueno, que nos hemos comido el tiempo, que son ya las dos, y hablando de comer, pues es la hora de que también vosotros peguéis un bocado, si es que no lo habéis hecho todavía. Mañana os espero, como siempre, puntuales a la cita, aunque nosotros de vez en cuando no lo seamos. Entre 1:15 y 1:20. Aquí estaremos en Elche en Punta. ¡Hasta luego! Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.